Bueno, pues vamos a ir empezando. Si hay gente por ahí atrás que pase por aquí delante. Bienvenidos al 12º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Muchas gracias por venir. Os queremos comentar un poco antes de empezar, ya que es la primera charla, vamos a hacer una breve presentación del evento. Como ya sabéis, el domingo pasado hubo un paseo histórico por Madrid que salió del Templo de Bod. Y este viernes empiezan las charlas y las exposiciones de distris y editoriales que hay abajo. Solo deciros que hay casi 40 distribuidoras editoriales, están en las dos plantas de abajo. Hay una escalera que comunica las dos que no está aquí afuera, que está bastante bien para desahogar un poquito la estrecha escalera de fuera. Y nada, os voy a comentar un poquillo algunos detalles del encuentro. Pues nada, simplemente 11 años lo hemos hecho en la Prospe. Queremos agradecer a la gente de allí por lo bien que nos ha tratado todos estos años. Hemos decidido cambiar para ganar un poquillo de espacio y estar un poquillo, pues dar un paso adelante. También muchísimas gracias a la gente de la 1314 ocupada, que nos ha ayudado muchísimo a acondicionar el espacio. Y durante las jornadas de limpieza y de curro, pues se han pegado una buena panzada a ayudarnos. Hay varios proyectos que también se están desarrollando a la vez, como es el espacio de peques que se está montando arriba en la tercera planta. Estará desde mañana y podéis ir a echarle un ojo. Al final de la tercera planta hay un espacio para el descanso, donde hay unos sofás y también se puede, de esa sala sale una terraza que se puede fumar. Os pedimos que no fuméis dentro de este espacio, excepto en esa terraza o en la entrada de abajo, porque hay mucha gente. Y nada, os comento más cosillas. Tenemos bastante material para financiar el encuentro, porque pues es bastante caro sufragar los gastos de algunos ponentes que vienen de fuera. Entonces hemos hecho algunas camisetas, tazas, bolsos que están nada más entrar a la derecha. También deciros que hay comida vegana, 100% vegetariana, a las 3 y a las 9 cada día. Y hoy mismo hay una cena, que hay un montón, así que si queréis, luego cuando acabe la charla, allí en la cocina, pues podéis coger lo que queráis. Por otro lado, arriba hay tres exposiciones. Una es del proyecto Yo Puedo, de Liberación Animal, otra de fotografía social y una de dos fotógrafos de los años 20, anarcosurrealistas. Están en las salas que están enfrente del espacio de Peques. Deciros que todas las charlas, como los años anteriores, las estamos grabando, solo las exposiciones, porque luego pasamos el micro en el turno de preguntas y eso no lo solemos grabar. Se pueden descargar desde www.encuentrodellibroanarquista.org. También la gente de Radio ELA y mañana de Radio Onda Expansiva estarán cubriendo el evento y tendrán un puesto abajo. Y nada más, que muchas gracias por venir y vamos a pasar a presentar la charla que abre el encuentro. Voy a comentar un poquillo por encima. Es una charla debate que se llama Auge de los fascismos en Europa, experiencias de lucha desde diferentes partes del continente europeo. Y está dividido en tres partes. Varios compañeros de distintos puntos han venido y es una de las charlas de actualidad que solemos plantear en el encuentro a raíz del auge del neofascismo que hay en Europa en estos momentos. Por una parte están compañeros griegos. Que van a hablar de un recorrido histórico del fascismo y el totalitarismo en Grecia y de cómo actualmente el grupo Amanecer Dorado pues ha aprovechado la crisis económica para llevar a cabo un programa asistencialista de corte fascista. Por otra parte, está Griot, que viene desde Francia, desde Marsella, que nos va a hablar también del antifascismo en el sur de Francia. Y finalmente hablará un compañero que viene de Hungría para hablarnos de la situación allí. Tras sus exposiciones, que más o menos durarán 15 minutos cada una, en el caso de la gente de Grecia y de Hungría, pues hay una traducción simultánea, entonces se hará un poquillo más lento. Pues pasaremos un turno de preguntas y de debates. Si queréis hablar, pues levantéis la mano y os apunto y os pasará una persona este micrófono para que todo el mundo oiga bien. Y nada más. Pues si queréis, empezamos. Buenas tardes. Bueno, eso, nosotros venimos de Atenas y, bueno, en general, lo primero de todo, comentar que un poco lo que vamos a presentar aquí es una ponencia común, tanto nuestra como de los grupos a los que pertenecemos en Atenas. Pertenecemos a dos grupos en concreto. Uno de ellos es Vogliamo Tutto, que está en un barrio de Atenas. Y en Esmirni, y el otro es el local Andipnia en el barrio de Petrálona. En general tenemos un recorrido común en el campo de la lucha, y en cuanto a lo que hemos hecho durante estos últimos años, estamos bastante en común. Entonces lo que vamos a presentar aquí nos representa a nosotros mismos. Y antes de empezar, también queríamos, antes de empezar con el tema del auge de los fascismos y del proceso de totalitarismo que se está viviendo, queríamos un poco explicar lo que está pasando, sobre todo las últimas semanas, en el Estado griego, con la lucha del preso en huelga de hambre, Nikos Romanos. Y eso, decir que desde el día 10 de noviembre está en huelga de hambre. Antes que Romanó, ya otro preso, Kostaris, también se había puesto en huelga de hambre porque le habían cortado los permisos académicos que tenía. Aunque Kostaris después dejó esta huelga de hambre por problemas de salud. Y bueno, la huelga de hambre de Romanos, comentar que en un momento en el que ahora en el Estado griego la tensión social se está agudizando en todos los niveles, con las medidas de austeridad que se están poniendo en práctica, lo que se traduce en recortes, en despidos, en un empobrecimiento general, con las nuevas medidas de austeridad que se están ya planteando para el próximo periodo. Y luego con diferentes luchas que se están dando igualmente, como es los sirios, hay sirios en huelga de hambre. El otro día, la semana pasada, hubo una huelga general en la que hubo una afluencia masiva. Esto en general, en lo social, y luego en un momento también en el que las luchas dentro y fuera de la cárcel se han intensificado desde hace ya algún tiempo. Unas luchas tanto en contra de las condiciones de reclusión como contra el recorte de los propios derechos dentro de la prisión, como contra la represión también dentro de las cárceles. Hay una coyuntura en la que se están dando continuamente huelgas de hambre y diferentes acciones de presión. Y todo esto, un poco la guinda, ¿no? En la tarta de todo este programa represivo, es la creación de los cárceles de tipo C, que, bueno, con ponerlo en paralelo, es un poco lo que aquí es en el Estado español, es el FIES. Es un tipo de prisiones destinada a los elementos considerados más peligrosos, más rebeldes, a los enemigos internos, ¿no? Un poco dentro del país. Y luego eso, comentar un poco que la huelga de hambre de Nikos Romanos se inserta en todo este contexto de agudización en el conflicto social, ¿no? Y bueno, un poco eso, él está también reivindicando sus permisos académicos para poder tener la oportunidad de salir de la cárcel, ¿no? Aunque sea en los momentos de asistir a las clases. Pero bueno, de fondo todo lo que hay es la lucha, lo que está haciendo es defender toda la lucha que está abierta en este momento y poniendo de antemano sus condiciones antes que el propio Estado. Y de esta forma, con esta huelga de hambre, está haciendo evidente la realidad del régimen democrático, poniendo su cuerpo por delante y no dejándose ni asimilar ni intimidar. Y bueno, y un poco eso, el posicionamiento de Romanos ha levantado un movimiento de solidaridad y sobre todo de continuación y agudización de la lucha en sus múltiples y variadas acciones, con movilizaciones hasta ahora mismo, en este momento se están desarrollando. Ayer hubo ocupaciones, por ejemplo, en la central sindical de Atenas, en diferentes facultades, en diferentes ayuntamientos. Hoy en muchos ayuntamientos, en municipios alrededor de Atenas y en todo el Estado griego está habiendo ocupaciones continuamente. Y todo esto a la vez que el estado de salud de Nikos está agravándose por momentos y bueno, ayer entró en cuidados intensivos y eso. Y bueno, un poco ante esto, y esto un poco ya enlaza, ¿no? con lo que queremos contar en general sobre el totalitarismo y demás, un poco el posicionamiento del Estado en este momento, lo que está intentando es cortar de raíz todas las movilizaciones que está habiendo, ¿no? Manteniéndose en una línea dura frente a Romanos. Porque además no puede perder su papel de garantizador del orden en estos momentos. Y un poco eso, está intentando evadir responsabilidades, implicando a los médicos, intentando meter ahí la alimentación forzosa y demás. Y evidentemente el Estado en estos momentos en Grecia está preparado para responder, pero está esperando sobre todo a que nuestras fuerzas se desinflen, lo que no parece de momento que esté ocurriendo. Aunque en el caso de un desenlace que no es nada que puede darse en cualquier momento de la muerte de Nikos, es un problema para nosotros y nosotras ver qué hacemos a partir de ese momento y no tenemos una respuesta clara. Es un poco como una introducción de lo que está ocurriendo ahora en el Estado griego y pasamos ahora a eso, a ver un poco un recorrido histórico de lo que el fascismo ha sido en Grecia y de cómo esto conduce a una coyuntura de totalitarismo y un poco cuál es nuestra perspectiva y cómo vemos las cosas y qué hemos hecho bien y cuáles han sido los problemas y cómo avanzamos. Así que empezamos. Ahora voy a traducir. Καλησπέρα και από μένα. Όπως υπόθηκε, θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, αρχικά τουλάχιστον, σχετικά με την εμφάνιση των φασιστών. En principio eso, vamos a hacer un recorrido histórico sobre el origen del fascismo. Θα ξεκινήσουμε από τη δεκαετία του 90, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι φασίστες και ο φασισμός εμφανίστηκαν στην Ελλάδα τότε. Eso. Aunque no fue la década de los 90, pero vamos a empezar a partir de la década de los 90 para hablar de los fascistas en Grecia. Τη δεκαετία του 90 και μέχρι και το τέλος ουσιαστικά της δεκαετίας του 2000. Eso, más o menos desde la década de los 90 hasta el 2008 prácticamente. Οι φασίστες και κυρίως η Χρυσή Αυγή λειτουργούν κυρίως παρακρατικά. Los fascistas y sobre todo la parte de Amanecer Dorado funcionan de una forma paraestatal, paramilitar. Επιτιθέμενοι σε αγωνιστές, σε καταλήψεις, σε στέκια. Atacando tanto a luchadores como a centros de lucha como a inmigrantes. Και τους μετανάστες. Κυρίως για να τρομοκρατήσουν όσους προσπαθούν να αγωνιστούν ενάντια στις συνθήκες του τότε. Intentando un poco aterrorizar a toda la parte de la sociedad que estaba en lucha en esos momentos. Αυτό συνεχίζεται, όπως είπα, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 2000, με το τέλος να είναι κυρίως 2006-2008. Eso, un poco llegando, pasando desde el 2000 hasta más o menos el 2006, el 2008. Με το 2008 που έγινε και η επίθεση στο στέκι Αντύπνια. Eso, en el 2008 hubo una agresión fascista en el local Αντύπνια. Όπως γνωρίζουμε, το τέλος του 2008 πραγματοποιείται η εξέγερση στην Ελλάδα. Unos meses después, a finales del 2008, es la revuelta de diciembre de Atenas, en Grecia. Αυτό το γεγονός, εκτός από την ελπίδα που έδωσε στον κόσμο του αγώνα. Y bueno, el hecho de la revuelta, aparte de la esperanza que dio a la gente que estaba en lucha. Ξύπνησε ταυτόχρονα τα συντηρητικά αντανακλαστικά σε ένα τμήμα που τοποθετείται στο ακροδεξιό κομμάτι. despertó un poco también la tendencia reaccionaria, ¿no? Del Estado que se oponía a la revuelta. Και ουσιαστικά έδωσε το έναυσμα στο κράτος να προωθήσει και να πρημοδοτήσει τους φασίστες και τη Χρυσή Αυγή. Y dio todo esto dio un poco pie al hecho de que el Estado empezara a promotar a los fascistas y sobre todo a Amanecer Dorado. Στο πλαίσιο αυτού της αντιεξεγερτικής πολιτικής που ακολουθεί. En el marco de una política eso de contra la revuelta, ¿no? Contra insurgente. Ταυτόχρονα το 2008 δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει εμφάνιση της κρίσης τουλάχιστον με υλικούς όρους στην Ελλάδα. Además no tenemos que olvidar que en el 2008 es cuando empieza a hacerse evidente la crisis económica por lo menos en términos materiales en Grecia. Όπου σε συνδυασμό με την αυξημένη ροή μεταναστών και την χειροτέρευση των συνθήκων δημιουργούν. Y junto al flujo un poco de lo frente al aumento de los flujos migratorios en ese momento hacia Grecia. Δημιουργούν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και ξυπνάνε συντηρητικά αντανακλαστικά σε ορισμένα τμήματα της κοινωνίας. Se produce hay una dificultad material en la propia supervivencia y eso también despierta muchos tiene hay muchas reacciones muy reaccionarias de ultraderecha. Βλέπουμε λοιπόν μια πολύ έντονη πρημοδότηση των φασιστών, ασυλία στο δρόμο και προμοτάρισμα μέσω των media. Eso hay un proceso en el que el Estado está dando cancha en todos los niveles a los fascistas. Ενισχύεται η παρουσία τους σε εξουσιαστικούς μηχανισμούς. Y eso empiezan a funcionar también los fascistas dentro de los propios círculos de poder. Και ουσιαστικά το 2012 εκφράζεται αυτό το πράγμα με την άνοδο των εκλογικών ποσοστών και την είσοδό του στη Βουλή. Y todo esto se traduce en las elecciones de 2012 con un porcentaje importante. Hay un aumento del porcentaje de que obtiene el partido Amanecer Dorado en las elecciones y su entrada en el Congreso. Αυτή η συνθήκη συνεχίζεται μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013, όπου υπάρχει που συμβαίνει η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Esta coyuntura se mantiene hasta septiembre del año siguiente, del 2013, cuando sucede el asesinato de Pablo Fisa. Πριν από αυτό το γεγονός, η Χρυσή Αυγή ουσιαστικά θεωρεί ότι μπορεί να παίξει ισχυρότερο ρόλο στους ενδοεξουσιαστικούς ανταγωνισμούς και φιλοδοξεί να πάρει η ίδια μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση εξουσίας. Hasta este momento, con el auge un poco de Amanecer Dorado, pensaba Amanecer Dorado que podía optar un poco a una porción de poder. Y tiene en vistas eso, hacerse con un poder político real. Με αφορμή λοιπόν τη δολοφονία του Φίσα, ορισμένα κομμάτια του κράτους. Y utilizando un poco el asesinato de Fisa, el Estado, o por lo menos una parte de él, lo utiliza este hecho, el asesinato. Ορισμένα κομμάτια λοιπόν του κράτους παίρνουν την ευκαιρία να θυμίσουν ουσιαστικά στους φασίστες ότι η δύναμή τους έχει δημιουργηθεί από την προώθηση των ίδιων και να τους δείξουν ποιος είναι το αφεντικό στην όλη ιστορία. Y lo que hacen estas partes del poder es recordar a Amanecer Dorado quiénes fueron los que les pusieron en el punto en el que estaban, ¿no? Ξεδιπλώνεται λοιπόν ένας κρατικός ή ίσως πιο σωστά θεσμικός αντιφασισμός. Y así empieza a extenderse lo que podemos decir un antifascismo institucional, ¿no? Entre comillas. Καθώς δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αλλά και το σύνολο των media και ορισμένα κομμάτια της αριστεράς. Y eso es institucional porque no es simplemente por parte del gobierno, sino que también atañe a los propios medios de comunicación como mecanismo, ¿no? Estatal y a algunos sectores de la izquierda. Αυτός ο αντιφασισμός ουσιαστικά χρησιμοποιείται αφενός για να βάλει στη θέση της, μέσα σε εγωικά, τη Χρυσή Αυγή. Este antifascismo, entre comillas, se utiliza por un lado para poner, para dejarle las cosas claras a Amanecer Dorado por parte del poder. Αλλά και να απονεκρώσει ιδεολογικά τον κόσμο του αγώνα από το αντιφασιστικό. Y para intentar acabar un poco con toda la propuesta antifascista por parte del mundo de la lucha, ¿no? Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αλλάζει στάση του καθεστώτος. Eso no significa que el régimen cambie de posicionamiento. Απέναντι στον κόσμο του αγώνα. Frente al mundo de la lucha. Στο δρόμο η επίθεση και η καταστολή είναι πολύ, είναι το ίδιο και ακόμα μεγαλύτερη. A nivel de calle la represión es igual que era antes, incluso se ha aumentado. Χαρακτηριστικά την ημέρα δολοφονίας, την επόμενη μέρα της δολοφονίας του Φίσα, μαζί με τις δυνάμεις καταστολής υπάρχουν οι φασίστες οι οποίοι επιτίθονται στους διαδηλωτές. Como ejemplo, un día, solo un día después del asesinato de Fisa, en las manifestaciones hay enfrentamientos donde los fascistas están tras las líneas de los antidisturbios atacando a los manifestantes. Θα περάσουμε τώρα ουσιαστικά στην περιγραφή το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τον ολοκληρωτισμό. Ahora pasamos un poco a mostrar cómo vemos nosotros el tema del totalitarismo. Όπου αυτή η συνθήκη ουσιαστικά εξηγεί και το και τα χαρακτηριστικά που παίρνουν οι φασίστες και το πώς κινούνται αυτή την περίοδο. Και cuál es una totalitarismo es una coyuntura en la que los fascistas toman intentan incluirse. Για μας ο ολοκληρωτισμός είναι μια συνθήκη που βρίσκεται σε κίνηση, είναι παρούσα και διαρκώς εξελίσσεται. El totalitarismo es un proceso que está en desarrollo y va aumentando, va desarrollándose. Και αφορά κινήσεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Se refiere a movimientos tanto a condiciones tanto en lo económico como en lo institucional. Δηλαδή η στάση που υπάρχει από το καθεστώς τόσο σε ζητήματα οικονομικά με μειώσεις μισθών, στάση απέναντι στις απεργίες. Eso, por ejemplo, en el posicionamiento del Estado frente a los recortes de salarios o frente a las reivindicaciones obreras. Στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σε όλο και λιγότερα χέρια. En la concentración de capital en cada vez menos manos. Αλλά και στη συγκέντρωση των πολιτικών εξουσιών σε όλο και λιγότερα κέντρα. Y en la concentración de poder en cada vez también menos manos. Η συνθήκη αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα μόνιμο καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Y todo esto se podría resumir como si fuera un continuo estado de excepción. Με τον φασισμό, τέλος πάντων, είναι αδιάχυτος σε ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού φάσματος. Con el fascismo como un ente extendido en todo el espectro político. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση των οροθετικών γυναικών. Por ejemplo, con el caso de cómo llevó a cabo el gobierno el tema de las prostitutas seropositivas en Atenas. Τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης και τη γενικότερη αντιμετώπιση των μεταναστών. La creación de campos de concentración para inmigrantes. Τη φήμωση των όποιων αντιστάσεων και την καταστροφή δομών του κινήματος. El intento de acallar tanto las voces como las estructuras de lucha que existen. Αλλά και την πολύ σκληρή καταστολή εργατικών κινητοποιήσεων. Y por último también la represión de las movilizaciones obreras que se dan. Τελειώνοντας, θέλω να αναφερθούμε σε δύο σημεία, σε δύο όψεις που εμφανίζονται ως εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης του προβλήματος για τον καπιταλισμό. Para ir terminando con esto, eso, hay dos formas de ver cómo se puede, de cómo el Estado quiere gestionar esta situación. Οι οποίες όμως είναι, όπως είπα, εντός καπιταλισμού και προσπαθούν απλώς να δουν πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση με κεντρικό διακύβευμα την διατήρηση του καπιταλισμού. Y las dos perspectivas se integran en el marco del capitalismo y solamente pueden tener como resultado la propia perpetuación del capitalismo. Αυτό δεν είναι κάτι που ισχύει μόνο στην Ελλάδα, μπορούμε να το δούμε πανευρωπαϊκά και πιθανότατα παγκόσμια. Esto no es algo que ocurra solamente en el Estado griego, seguramente se da en toda Europa y seguramente en todo el mundo. Στην Ελλάδα τουλάχιστον αυτό εκφράζεται μέσα από το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. En Grecia esto se manifiesta a través del partido ΣΥΡΙΖΑ. Και της παραδοσιακής δεξιάς. Y por el otro lado, por parte de la derecha tradicional. Για μας αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι οι εναλλακτικές λύσεις που προσπαθεί να δοκιμάσει το σύστημα για να δει τι θα επιλέξει. Estas son alternativas que está probando el propio sistema para ver qué es lo que mejor funciona. Και εν κατακλείδη ότι όποια επιλογή και να γίνει ουσιαστικά θα κινηθεί στην κατεύθυνση του ολοκληρωτισμού, θα Y eso, sea cual sea el camino a seguir, o el uno o el otro, el de la izquierda o el de la derecha, el resultado en lo referente al totalitarismo va a ser el mismo. Οι επιλογές που θα γίνουν θα είναι σε μια κατεύθυνση ολοκληρωτισμού. Και το φασισμό γενικότερα τον αντιλαμβανόμαστε ως εμπροστοφυλακή, ως το κομμάτι εκείνο το οποίο φαίνεται ότι όσο θα δυσκολεύουν τα πράγματα για εμάς, θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα για να λύσει τα προβλήματά του. Y eso, un poco que dentro de todo esto, el fascismo lo entendemos como la fuerza de choque del propio capitalismo, que lo vamos a encontrar delante de nosotros. Το καθεστώς στην Ελλάδα και γενικώς στην Ευρώπη κινείται, όπως είπε και ο προηγούμενος σύντροφος, στην κατεύθυνση του ολοκληρωτισμού. Vale, la tendencia general en Europa es precisamente la del totalitarismo. Αυτό είναι μια κίνηση που έρχεται σαν απάντηση στην κίνηση των από τα κάτω. Es un movimiento que viene a contraponerse al movimiento de los de abajo. Κομβική στιγμή είναι η εξέγερση του 2008 με αφορμή τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Un punto muy importante dentro de todo esto es el asesinato de Grigorópulo en el 2008. Δεν είναι σημαντική απλώς γιατί πολλοίς κόσμος βγήκε στους δρόμους με μια ιδιαίτερη δυναμική και ριζοσπαστικοποιήθηκε. Y no es importante solo porque saliera mucha gente a la calle con características bastante radicalizadas. Δεν ήταν σημαντικό γιατί στον ελλαδικό χώρο γινόντουσαν καθημερινές συγκρούσεις, καταλήψεις. Y no era importante solo porque hubiera continuamente enfrentamientos, ocupaciones y demás. Ήταν σημαντικό γιατί ξαναδημιουργήθηκε στον κόσμο η ελπίδα ότι αυτό που ζούμε μπορεί να ανατραπεί. Fue muy importante porque lo que hizo fue dar esperanza a mucha gente de que el mundo en el que vivimos puede ser derrocado. Ήταν σημαντικό γιατί ο κόσμος πίστεψε στις δυνάμεις του και βγήκε στο δρόμο. Fue importante porque la gente en ese momento creyó en sus fuerzas y salió a la calle. Όχι για να διεκδικήσει κάποια αιτήματα. No para reivindicar condiciones. Αλλά για να φωνάξει για τη συνολική ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος. No, para un poco para gritar para acabar con el mundo capitalista. Το 2000, η εξέγερση του Δεκέμβρη του 8 στην Ελλάδα είναι που έδωσε ελπίδα και όραμα όχι μόνο στα στενά όρια του ελλαδικού χώρου, αλλά παγκόσμια. La rebelión del 2008 fue importante porque dio una visión de futuro y esas esperanzas no solamente dentro del territorio griego, sino a nivel internacional. Υπήρχε πολύ μεγάλη μαζικοποίηση όσον αφορά δράσεις, κόσμο που βγήκε στο δρόμο, Δομές του κινήματος, καταλήψεις, στέκια. Las acciones y la presencia en la calle fueron masivas y todo eso, las ocupaciones, las diferentes acciones y demás, fue todo muy masivo. Ο κόσμος πίστεψε ότι μπορεί να διεκδικήσει όλα όσα δεν είχε διεκδικήσει μέχρι τότε. Y la gente empezó a creer que podía luchar por todo lo que hace momento pensaba que no podía luchar. Απέναντι σε αυτό, το κράτος έστησε μια ολόκληρη αντιεξυγερτική στρατηγική που περιλάμβανε από μηχανισμούς καταστολής με στρατιωτικούς όρους. Frente a esto, el Estado lo que hizo fue crear una campaña en contra de toda esta insurgencia. Και κινητοποίησε ένα ολόκληρο ιδεολογικό μηχανισμό μέχρι τα μίντια. Y eso, y utilizaron todos los mecanismos posibles, siendo lo más importante de ellos el uso de los medios de comunicación como un movimiento en contra de la rebelión. Παρόλα, μετά το 8, στον ελλαδικό χώρο έχουμε κάτι που συνέβη και εδώ πέρα, ας πούμε, στην Ισπανία. Απεργίες, το κίνημα, ας πούμε, αυτό που λέμε στις πλατείες. Tras el diciembre del 2008, y en Grecia, al igual que lo que ocurría en el Estado español, pues hubo toda una serie de huelgas generales, del movimiento de las plazas y demás. Το οποίο η καταστολή δεν θα μπορούσε από μόνη της να το κάψει. Y estos movimientos no podrían haber sido disueltos solamente mediante la represión. Τα βασικά για μας στοιχεία που μπόρεσαν εν μέρη να κάμψουν αυτή τη δυναμική, χωρίς να το καταφέρουν. Nuestras características propias que podían evitar todo esto, por lo menos en parte. Ήταν από τη μία, το βασικό ήταν η έλλειψη ενός οράματος, το οποίο να συνοδεύεται από μια οργανωτική δομή, η οποία να μπορέσει να του δώσει σάρκα και οστά. Τη μεριά τη δικιά μας. Lo que condujo un poco a que todo esto no tuviera continuación fue precisamente la falta un poco de visión de futuro y de intentar de hacer de carne y hueso, digamos, nuestras propias propuestas. Το κομμάτι της αντιεξουσίας, το οποίο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στο να ξεσπάσει η εξέγερση του Δεκέμβρη με την προηγούμενη δράση του, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι και σήμερα. Todo el mundo del antiautoritario intentó avanzar durante ese periodo y hasta la actualidad. Λόγω έλλειψης οργανωτικών δομών. Por falta de estructuras organizativas. Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει αυτές τις δυνάμεις, όχι να τις καρποθεί, να τις κεφαλαιοποιήσει. No pudo canalizar todas las victorias hasta ese momento. Ώστε να κινηθούν σε μια κατεύθυνση συνολικής ανατροπής με πραγματικούς όρους του κράτους και του κεφαλαίου. Para que fueran en la dirección de conseguir derrocar todo este sistema de estatal y capitalista. Και αυτό να πιστέψουν ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη κοινωνία. Y creernos nosotros mismos que es posible el cambio social. Εκεί ακριβώς έπαιξε μεγάλο ρόλο η εναλλακτική σε εισαγωγικά πρόταση από τη ρεφορμιστική αριστερά. Ahí es donde el papel de la izquierda reformista empezó a tener a adoptar cuerpo de alguna manera. Η οποία έταξε ότι μπορούν τα πράγματα να γίνουν όπως ήταν πριν την κρίση. Porque lo que venía a decir la izquierda reformista es que las cosas podían volver a ser como eran antes de la crisis. Και ότι η ελπίδα βρίσκεται στις κάλπες και στην πολιτική διαχείριση και διαμεσολάβηση. Y que la esperanza está en las urnas y en la gestión política de los hechos. απέναντι σε αυτό σαν κίνημα των αποκατακάτω, λόγω ελλείψεων οργανωτικών αλλά και πολιτικής ανάλυσης και ιδεολογικής συγκρότησης, δεν μπορέσαμε να απαντήσουμε. Frente a esto, como nuestro movimiento, el movimiento un poco de los las de abajo, debido precisamente a esa falta de lo, en la organización de nuestro propio movimiento, no pudimos dar una respuesta ante toda esta gestión de la coyuntura. Και να παίξουμε ένα κεντρικό ρόλο πέρα από τη σπίθα που ανάβει και προκαλεί τη φωτιά. Y no pudimos crear un hecho de importancia central más allá de eso, de encender un poco la de ser la chispa un poco que encendió una hoguera. Μέσα σε αυτό το κλίμα και με όσα έχουν περιέγραψει και ο σύντροφος πιο πριν, ήρθε η δολοφονία του Παύλου Φίσα. En todo este contexto y con lo que ha explicado el compañero antes también, fue el asesinato de Pablo Fisa. Η ιδεολογική επίθεση με αιχμή το θεσμικό αντιφασισμό. Hubo una agresión ideológica basada en lo que decíamos antes del antifascismo institucional. Και η ένταση της καταστολής, κυρίως απέναντι στους αναρχικούς. Y eso, y un aumento de la represión, sobre todo frente a los anarquistas. Έφερε μεγάλη αμηχανία, ως ένα σημείο απροσανατόλισε και δεν μπόρεσε να δοθεί μια συνολική απάντηση στη δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φίσα. Todo esto nos llevó a no saber muy bien qué hacer y estábamos desorientados de alguna manera y no se pudo dar una respuesta en colectivo de forma integral al asesinato de Fisa. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δόθηκαν απαντήσεις, είτε μαζικές στο δρόμο, είτε πιο μεμονωμένες. Lo cual no significa que no se dieran respuestas masivas a nivel de calle o en entornos más cerrados. Αναπτύχθηκε ένα ευρύ κίνημα το οποίο επιτέθηκε στους φασίστες με όλα τα μέσα. Se desarrolló un movimiento, digamos, que atacaba a los fascistas con todo tipo de medios. Από το λόγο μέχρι τα όπλα. Desde la palabra hasta las armas. Παρόλα αυτά, δεν μπόρεσε να υπάρξει μια συνολική απάντηση μέσα από μια συνολική αντίληψη για το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Pero no pudo haber una respuesta en conjunto y eso, ni siquiera una concepción de la lucha en conjunto. Καθότι πιστεύουμε ότι σαν αναρχικοί ο αντιφασισμός δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό μας, αλλά αποτελεί ένα στοιχείο αναπόσπαστο του συνολικού μας αγώνα για την ανατροπή του κράτους και του κεφαλαίου. Eso, como anarquistas consideramos que el antifascismo es una de nuestras características en nuestra lucha frente al sistema, frente al Estado y el capital. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε αντιφασιστικές δράσεις πουθενή ή να συναντιόμαστε με άλλα πολιτικά και κοινωνικά κομμάτια σε ευρύτερα αντιφασιστικά μέτωπα, αλλά χωρίς να ξεχνάμε την ταυτότητά μας και χωρίς να ξεχνάμε ότι ο στόχος μας είναι η συνολική ανατροπή. Y eso, no podemos olvidar nuestra identidad anarquista y cuál es nuestro objetivo de acabar con esta sociedad, lo cual no quiere decir que no podamos encontrarnos también con otros grupos sociales que también llevan a cabo acciones antifascistas y demás. Αντιλαμβανόμενοι κάπως έτσι, τώρα όσο μπορέσαμε να γίνουμε κατανοητοί τα πράγματα, θεωρούμε ότι το κομβικό σε όλα αυτά είναι η πίστη στο όραμα και η πίστη στη συνολική ανατροπή, στο όραμα για τη δημιουργία μιας άλλης κοινωνίας και στο ότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόβλημα των αρχικών είναι η ανάπτυξη κεντρικών οργανωτικών δομών. Αντιλαμβανόμενοι κάπως έτσι τα πράγματα, όσο eso, μπορέσαμε να τα περιγράψουμε σύντομα. No sabemos si hemos sido muy claros en cómo lo hemos presentado, pero un poco queríamos presentar nuestra concepción de cómo lo vemos. Βασικά προβλήματα είναι η έλλειψη πίστης στο όραμα και στη συνολική ανατροπή και στη δημιουργία μιας άλλης κοινωνίας. Uno de nuestros problemas básicos es que muchas veces no nos creemos ni nuestra propuesta de acabar con todo este sistema, no creemos en nuestras propias fuerzas. Και η έλλειψη οργανωτικών, κεντρικών οργανωτικών δομών που θα μας οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Y también una falta de un poco de visión de futuro también, y también una falta de estructuras organizativas de la propia lucha. Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα που τίθεται τουλάχιστον στους αναρχικούς στον ελλαδικό χώρο αυτή τη στιγμή και υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα σχέση με τη δημιουργία οργανωτικών δομών. Esta es una de las preguntas principales que se dan actualmente en territorio griego, en el movimiento griego, lo relativo a la organización de las luchas y de la necesidad de organizar la lucha para seguir adelante. Αυτό δεν σημαίνει ότι δίνουμε όλοι οι αναρχικοί στον ελλαδικό χώρο την ίδια απάντηση. Σε σχέση με αυτό. Lo cual no significa que todos los anarquistas y las anarquistas en Grecia den la misma respuesta a esta cuestión. Άλλοι μιλάνε για συντονισμό, άλλοι για δίκτυο. Algunos hablan de coordinadoras, otros hablan de redes. Από τη μεριά μας οι υποφαινόμενοι που είμαστε εδώ πέρα, από δύο διαφορετικές συλλογικότητες, συμμετέχουμε στη προσπάθεια δημιουργίας αναρχικής ομοσπονδίας. Por nuestra parte, los grupos a los que pertenecemos están ahora involucrados en la creación de una federación anarquista en Grecia. Αυτά. Το βασικό είναι το πώς θα μπορέσουμε να παίξουμε κεντρικό ρόλο, πώς θα μπορέσουμε να παίξουμε καθοριστικό ρόλο σε κεντρικό επίπεδο και να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν να δίνονται απαντήσεις στις κινήσεις του κράτους και του καπιταλισμού. Lo importante es eso, ver cómo conseguimos tener una influencia y una presencia a todos los niveles en lo que a la lucha contra el sistema. Την κατεύθυνση της ανατροπής. Eso es lo que la lucha para derrocar todo el sistema estatal y capitalista se refiere. Y esto de momento. Y hemos dejado también a la entrada algunas traducciones de algunos textos que están en circulación ahora en Atenas, referentes a un poco a lo que hemos estado hablando, por si a alguien le interesa. Vale, pues pasamos el micrófono a Griot, que es la compañera que viene de Marsella. Quiero recordar que no se pueden sacar fotos. Aquí hay 5 sitios o 6 sitios para la gente que está por ahí atrás, si se quiere pasar para sentarse aquí adelante. Bueno, hola, muy buenas tardes. Yo soy Griot. Bueno, realmente yo no soy de Marsella, yo he estado viviendo gran parte de mi vida aquí, pero digamos que me lancé a la aventura a vivir en Marsella y yo tenía una visión de las cosas, y más en concreto de la militancia, que no tengo ahora. Llegué a Marsella, me puse a militar en el Collectif Nosotros. El nombre ya lo dice todo, Nosotros, y es el colectivo que ha fundado la Acción Antifascista de Marsella. Es un colectivo comunista libertario, anarquista, donde nos centramos mayormente en el antifascismo y también en otros aspectos que estamos trabajando, como son, por ejemplo, el feminismo, la lucha de clases, etcétera, etcétera. Mi paso por allí, evidentemente yo ya no estoy, aunque siga hablando en primera persona porque tengo muy buenos recuerdos de aquella militancia, pero fue algo que me cambió totalmente mi forma de militar, porque yo aquí había estado tonteando con algunas cosas en lo que se refiere a movimientos sociales, ¿no? Llegué allí, empecé a formarme, empecé a leer textos que yo no había leído antes, y yo dije, ah, vale, esto se corresponde más con lo que yo pienso. Me puse a leer a autores de comunismo libertario como puede ser Daniel Guérin. Y es algo que cambió totalmente mi forma de mentalidad y todo, y vamos, que mi paso por la acción antifascista de Marsella me ha marcado un antes y un después en mi vida. Voy a proseguir a contar un poco cómo ha sido la historia de la extrema derecha en Francia. Bueno, también se me ha olvidado decir que también estoy en otro colectivo que se llama Réseau Communiste Antigestionnaire, que se basa normalmente en las teorías de comunización, marxismo libertario, etcétera, etcétera. Marxismo antiautoritario, vamos. Entonces bueno, en este colectivo, en Réseau Communiste Antigestionnaire, lo que hemos trabajado sobre todo, que es algo muy importante, que es cuáles son las propuestas económicas que hace el fascismo, porque muchas veces enarbolan su discurso en otras cosas cuando lo que están proponiendo económicamente es, al fin y al cabo, no abolir el capitalismo y hacer una especie de capitalismo de Estado. Voy a proseguir a contar un poco brevemente la historia de la extrema derecha en Francia. Digamos que la extrema derecha en Francia empezó a reorganizarse a partir de mayo del 68, que fue cuando empezaron a surgir todas a florecer las teorías libertarias en general, a moverse un poco más fervientemente el movimiento anarquista y libertario. Ahí hubo varios grupúsculos de extrema derecha que se abolieron. Pero en cambio, en 1968, bueno, poquillo después, no me recuerdo mucho las fechas porque no me he traído la chuleta, entonces, aproximadamente por el 68, surgió un grupo llamado Ordre Nouveau, que quiere decir Orden Nuevo, y que era de carácter totalmente fascista, aquí con la cruz celta, aquí toda la historia. Pero había un gran número de fascistas que tenían una ambición electoralista. Entonces dijeron, oye, si hacemos un partido y tal, y dijeron, va, pues vale, estaría guapo, ¿no? Entonces, estaría guapo, ¿no? Entonces, en el 72... A partir de ahí, con toda la gente de Orden Nuevo, de Ordre Nouveau, surgió el Frente Nacional en 1972 y ya estaba Jean-Marie Le Pen a la cabeza. Fue un partido que a priori no tuvo ningún calado en la gente, no tenían apenas presencia electoral, y fue a partir de los 80 cuando empezaron a tener una representación en la Asamblea General. Más concretamente, en 1986 fue cuando consiguieron entrar a la Asamblea General de Francia, ¿no? Con 36 escaños. Entonces, a partir de ahí ya empezaron a subir hasta, bueno, hasta ya en las últimas, que han conseguido, por favor. Pues ha habido unos resultados de 25-30%, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues sí, empezaron a subir y tal, y al principio tenían un discurso, digamos, bastante carca, lo que se conoce aquí que el típico facha carca, ¿no? Rollo, pues patriotismo, inmigrantes fuera, etcétera, etcétera. Pero a partir de los 80 las cosas empezaron a cambiar. Había y hay, de hecho, varios grupúsculos que dependen del Frente Nacional. Indirectamente o directamente, uno de ellos era GUD, Groupe d'Union de France, que surgieron también en el 72 y querían ser algo así como la Liga Joven y Estudiantil del Frente Nacional, por así decirlo. Eran, digamos, un poco los matones un poco, ¿no?, del Frente Nacional. Ese era el objetivo, y sobre todo era el objetivo de acallar las respuestas, los movimientos estudiantiles, y sobre todo los movimientos estudiantiles anarquistas y comunistas libertarios, o sea, iban directamente a por aquel que, por ejemplo, tenía una estrella rojinegra o decía viva la anarquía, todo esto, pa, pa, pa, y pues iban a por él, podían organizarse en menos de 15 minutos, se llamaban por teléfono, que entonces no era todo teléfonos fijos y todo esto, se llamaban pam, pam, se ponían los cascos y tal, y iban ahí, todo esto se organizaban en la universidad en una universidad de París que se llama ASAS, que está al lado del barrio latino, pues os podéis imaginar las cacerías que hacían ahí. Paralelamente empezó a surgir otro grupo que se llamaba, surgió un chaval que es el neonazi más reconocido de todo Francia, que es de origen libanés. Y empezó a subir, tenía bastantes ansias de poder. Este hombre se llama Serge Ayoub. Y entonces pues él fundó Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire. Entonces empezaron a existir conjuntamente estas dos organizaciones, GUD, que eran más de un rollo un poco más patriótico y así en plan pijito, ¿no? Y luego estaba Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire, que después se acoplaron al igual que GUD, a la agrupación Troisième Voie, Tercera Vía. A lo mejor a alguien le suena el nombre. Y empezaron a tener rivalidades entre ellos entre el 86 y el 87. Porque la agrupación de Serge Ayoub era un poco más del rollo macarra, un poco, y además tenían un rollo bastante... Era muy curioso, y de hecho es muy curioso porque esa organización sigue existiendo, aunque esté ilegalizada, porque Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire, para que lo sepáis aquí un poco toda la gente, fue la organización a la cual pertenecía Esteban Morillo, que fue el pibe que mató a nuestro compañero Clement Merrick. Entonces se ha legalizado y todo eso, pero sigue existiendo. Entonces esta gente tiene un rollo bastante, bastante curioso porque mezclan folclore nazi y mezclan a su vez folclore soviético. De hecho, yo, la Jeunesse Nationaliste de Marsella, nos pasaron una vez fotos suyas y tal, iban aquí con gorritos soviéticos y tal y todo esto, que no sé si por el Barcile, no sé si, pero no sé, o sea, era una movida que me llamaba bastante la atención, ¿no? Y entonces pues empezaron a rivalizar entre ellos hasta que hubo un punto en el que un señor llamado Bonfoy, que era entonces el líder de GUD, llegó a las manos con el llamado Serge Ayoub. Y llegaron a las manos, hubo denuncias, se partieron la cara y todo esto. Entonces hubo que hacer un relevo en GUD, y entonces llamaron para que fuera su líder a un señor llamado Frédéric Chatillon. Frédéric Chatillon ha sido de todas el líder más carismático de GUD, porque entonces ahí... que paralelamente iban surgiendo de nuevo las protestas en los barrios. Estaréis un poco al tanto todos si habéis leído el libro de mi amigo Alessi de Lumbría llamado Chusma, no sé si alguien de por aquí se lo ha leído, yo espero que sí, pues de cómo ha sido la cronología de las revueltas en los barrios de Francia, sobre todo por Saint-Denis, Clichy-sur-Oise, etcétera, etcétera, que todo por lo que es la periferia de París, ¿no? Pues había ya una respuesta joven, había ya unas ganas de revuelta, ¿no?, en los barrios y todo esto, o sea, una rabia que los chavales querían canalizar. Pero el hombre este, Frédéric Chatillon, es un hombre muy listo. Entonces dijo, ¿cómo puedo convencer a estos chavales que son aquí del rollo de su mayoría de confesión musulmana? Porque, lo que se pueda decir de los psicópatas que han sido los colonialistas franceses se quedaría corto. Tengamos en cuenta que a mediados de de siglo del siglo XX, pues llamó expresamente el Estado francés a 1,5 millones de inmigrantes de las colonias para que fueran a trabajar porque habían matado mazo de gente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haces? ¿Qué haces con toda esa gente? Porque evidentemente no vas a tener un discurso muy claramente a anti-inmigración, porque evidentemente va a pasar de ti la gente y necesitas a esa gente porque hay muchos jóvenes en Francia ahora. Entonces, ¿qué haces? Pues engañarles. Y es lo que está haciendo ahora la extrema derecha en Francia. ¿Y cómo les engañan? Pues una de esas... tienen varias vías y una de esas vías es el mal llamado en ocasiones, por desgracia, el mal llamado antiimperialismo. Y una de las cosas por las que intentan convencerles de movidas, de ideas de fascistas, ¿no? Pues es por el tema de, por ejemplo, de Palestina, por poner un ejemplo, ¿no? Evidentemente la comunidad musulmana pues quiere ayudar a sus camaradas musulmanes, ¿no? Entonces, pues aprovechan ahí y se meten en las manifestaciones. Últimamente ha habido muchas manifestaciones en París a favor de Palestina y se han intentado presentar allí. O sea, en algunas ocasiones hemos intentado echarles a hostia, ¿no? Pero la cosa es que se intenta meter ahí. Tema de Siria, de apoyar a Bashar al-Assad, todo esto, apoyos a Gaddafi, todo esto, pues intentan meterse ahí. Y Chatillon fue lo que empezó a hacer a partir de 1992 y ha seguido con ese discurso. Y empezó a tener contactos con el régimen iraní, más en concreto con un general llamado el general Tlass. Y a partir de ahí empezó, pero Chatillon, lo que le pasa a este hombre, que también sigue en el Front Nacional y esto, de hecho su mujer es íntima amiga de Marine Le Pen, han estado en el colegio juntas y todo esto, y siguen siendo amigas JPS hasta ahora, y entonces, pues, de hecho... Ha sido consejero Frédéric Chatillon de Marine Le Pen durante bastantes años, etcétera, etcétera. Pero claro, Frédéric Chatillon necesitaba una cabeza visible, ¿no? Entonces se puso a mirar a un chaval que vivía en Bayona y que era un pequeño, digamos, ensayista un poquito conspiranoico, ¿no? Que hablaba pues de cómo se estaba homosexualizando el mundo y de lo malo que era el feminismo. Ese hombre no tenía ninguna, bueno, titulación ni nada, bueno, me las suenan las titulaciones en realidad, ¿no? Pero no tenía ninguna titulación de nada, él simplemente era boxeador. Este hombre se llama Alain Sogal y entonces dijo, ah, pues qué bien me viene este tío para hacer lo que yo quiero hacer. Y entonces empezó a impulsarle para que siguiera llevando a... las, digamos, teorías complotistas, conspiracionistas, en un modo cool, en un rollo cool, ¿no? Que pueda calar en la gente, en esa gente que estamos diciendo que son sujetos potenciales revolucionarios, toda la gente de la banlieue, toda la gente de la banlieue de Francia tienen un potencial increíble y de eso se están aprovechando. Entonces, no conformes con eso, necesitaban a otra cabeza más visible porque Alain Sogal, si buscáis algún vídeo suyo por ahí, es un hombre tremendamente soberbio, muy dado a lo típico, hacer vídeos por internet, tiene vídeos en internet con a lo mejor 1 millón de reproducciones y tal, pero necesitaba una cabeza más visible todavía, o sea, alguien que hiciera gracia. Entonces, ¿a quién pillaron? Pues a un humorista, y a un humorista que además... es afrodescendiente, entonces dijeron, ya está, tenemos el combo perfecto, guau, aquí ya vamos a convencer a toda la gente, y lo peor es que lo están haciendo. Entonces, este hombre que es de humorista, es un humorista que se llama Dieudonné. Dieudonné es un humorista muy famoso en Francia, que lleva desde los años 90 haciendo discursos, y ganándose a la gente y tal. Entonces empezó él, en un principio con buena fe, no digo que no, en un principio con buena fe, a meterse con el Estado de Israel. Entonces, que esa es otra, que luego están los digamos, fascistas sionistas, que son la LDG, la Ligue de Fans Juifs, que eso es también tela, o sea, esos son totalmente reaccionarios, totalmente sionistas y una lacra, ¿no? Entonces empezó a meterse con ellos, entonces pues un día le apalizaron, entonces el humorista este, el Diodonés, se tuvo que quedar traumatizado. Entonces empezó a tirar totalmente a la extrema derecha. Este hombre, el boxeador de Bayona, Alain Sogal, contactó con él, le dijo: oye, mira, yo te voy a introducir en el rollo de la militancia política y tal. Entonces, en el año 2007 surgió una asociación llamada Egalité y Reconciliación. Que Egalité y Reconciliación pues es simplemente decir bien teorías confusionistas y conspiracionistas del tipo son los norteamericanos y los judíos, sionistas, los que dominan el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Egalité y Reconciliación han seguido ahí, luego formaron el partido antisionista en el año 2009, se presentaron a las europeas, tuvieron muy poco score, pero ahora con la generalización de los medios internet y que la gente ahora tiene bastante más tiempo, bastante más accesibilidad que en el año 2009 a las nuevas tecnologías y sobre todo a las tan peligrosas teorías de la conspiración, de las cuales yo también he sido víctima, y ahora me veo y es una de joder, qué gilipollas era, ¿no? Entonces, el morder, digamos, esa manzana de no analizar bien las cosas desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista dialéctico, desde un punto de vista libertario, pues lleva lo que lleva, y de eso se está valiendo totalmente esta gente. Y recientemente, hace cosa de un mes, dos meses, no me acuerdo si fue hace un mes, dos meses, Alain Sogal y este hombre llamado Diodonés han formado un partido que se dice aparte del Frente Nacional, porque han elaborado un discurso de tal forma que, o sea, está clarísimamente claro que el Front Nacional va a estar financiando ese nuevo partido que han hecho esa gente, pero le dicen a la gente que son anti-Front Nacional. Le dicen a la gente que son anti-Front Nacional precisamente por el tema de Israel-Palestina, porque ahora el Frente Nacional está, no sé si fingiendo, no sé si no, realmente me da un poco lo mismo, diciendo que ellos apoyan más al Estado de Israel y esto, ¿no? Entonces han fingido ahí como una especie de drama, fachodrama, no sé cómo decirlo, ¿no? Diciendo, ay, pues ya no te quiero, ala, pues ya me voy, no quiero saber nada de ti. Y entonces han hecho este partido diciendo que ellos son antisionistas, antimundialización y todo esto, antiglobalización, buah, tal, a tope, ¿no? Y es muy peligroso porque sé que van a conseguir muchos votantes y incluso en muchas ocasiones posiblemente gente que conozca, eso yo no lo voy a saber nunca, pero sí que tienen mucha gente, y sobre todo a través del humor, algo tan clave como el humor, están consiguiendo a la gente. O sea, con Beppe Grillo en Italia también ha pasado, que él también tiene un discurso bastante turbio, muy turbio, el movimiento 5 estrellas, eso a mí me parece bastante turbio. Y pues así, con el tema de el humor, ¿quién lo iba a pensar que los fascistas iban a utilizar el humor con el mal rollo que inspira eso, ¿no? Que iban a utilizar el humor, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones se puede sacar de todo esto? De cómo, sobre todo a través de las redes sociales, porque es muy importante esto de las redes sociales, cómo se puede, a través de algunos pequeños mensajes que puede llegar a tener el marxismo, digamos, autoritario, lo mezclas un poquito con eso, lo mezclas con teorías de la conspiración y ya tienes vía libre totalmente para lo que ellos llaman nacionalsocialismo. Alain Soral lo dice claramente: yo no me considero de izquierdas, yo tampoco me considero de derechas, yo me considero un heredero de Hugo Chávez. Y y de hecho tiene discursos subtitulados al francés de Hugo Chávez, sobre todo frases donde dice Hugo Chávez, sí, somos socialistas y tal, pero ante todo somos patriotas, ¡ay, qué bien, somos patriotas! Un poco ese rollo, ¿no? Entonces, hasta ese punto llega la manipulación del discurso. Alguien que no esté formado absolutamente de nada en teorías libertarias y tal, y que haya visto alguna vez en la tele a Chávez y vea este diciendo que es el heredero de Chávez, dice, pues le voy a votar, ¿sabes? Le voy a votar y esto. Y va a terminar pasando lo que va a terminar pasando. Entonces, aquí yo quería desarrollar un punto bastante, bastante guay que hemos estado desarrollando en el mundo antifascista del Estado francés, que es el tema de la figura del rouge brun, que decimos que traducido sería el rojo pardo, suena a nombre de pajarico, pero no es un pajarico, por desgracia, no. Entonces, el rojo pardo sería como esa persona, pues efectivamente, que se ve influenciada por este discurso fascista manipulado, que no dice claramente que es fascista, que no se muestra claramente en contra de los inmigrantes, que disfraza absolutamente y de una forma súper maquiavélica y súper impecable todas sus pretensiones, pues esas víctimas, ¿no?, de este discurso. Entonces, digamos que el discurso rojo-pardo, y que lo, joder, traducido suena fatal, pardo sería por lo de las camisas pardas, para que no haya pillado un poco la alegoría. El discurso rojo-pardo, ¿por qué el rojo-pardo es pardo? Digamos que el rojo-pardo es pardo porque mete teorías como, por ejemplo, del negacionismo del holocausto judío, por poner un ejemplo, también el tema de externalizar al enemigo, que es algo que a veces también hacen algunos marxistas, ojo, el tema de externalizar al enemigo, decir que el enemigo son los otros en vez del sistema en sí, el enemigo es el sistema capitalista y el sistema, quieras que no, por desgracia, lo formamos todos, o sea, no es el tema de, sí, porque las oligarquías, no, el sistema depende de todos y tiene la misma culpa un pequeño empresario que el famoso Rockefeller o el Netanyahu o quien sea, o sea, es el sistema capitalista. Pero eso no lo dice este discurso fascista que quiere llevar esta nueva extrema derecha del Estado francés, sino que dicen que, pues eso, que los enemigos son otros, que los enemigos son los estadounidenses, ayudados de Israel con una varita mágica, ¿no? No proponer una, sobre todo rechazar totalmente las teorías libertarias, ¿no? Totalmente, bueno, tema de feminismo y movidas LGTB y tal, ya ni hablamos, ¿no? Claro, eso, o sea, eso es un complot y todo eso, lo dicen, no, porque lo típico de que te hablan de que digamos de que hay un feminismo bueno y un feminismo malo, porque tal y no sé qué, ¿no? Y entonces lo que hay que tener en cuenta es que sobre todo el hecho de que rechacen totalmente teorías libertarias y de que quieran que todo se siga centrando única y absolutamente en el Estado y no proponer medidas económicas del tipo... lo más así que pueden proponer es pues temas como lo de por ejemplo la renta básica, decir que luego lo hagan, eso es otra cosa, decir que van a nacionalizar los medios de producción, etcétera, nacionalizar, que no porque ponerlos para el pueblo, eso ya no. Hay que fijarse sobre todo en el marco económico que propone el fascismo, porque muchas veces se acerca en muchos discursos al marxismo autoritario. Hay que fijarse en lo económico porque al fin y al cabo lo económico es lo que mueve todo. No hay que centrarse en otros sofismas, en otros idealismos, en otras movidas. No. O sea, es eso. Otra movida que tiene bastante y está unido a esto es el tema del total rechazo a la Unión Europea. El Front Nacional quiere salir de la Unión Europea, o eso dicen. Todos estos grupitos de extrema derecha también es lo que quieren, porque se consideran contra la globalización y se consideran contra el sionismo, contra el imperialismo, y les vas a ver siempre en todas las movidas antiimperialistas, pero proponiendo sus movidas reaccionarias totalmente. Entonces, ¿qué más puedo contar respecto a esto? Pues sí, tema de, vale, ya lo he dicho, externalizar al enemigo. Luego también tema de meterse en, sobre todo el tema de hacer énfasis en la soberanía nacional. No van a hablar de proletariado. No van a hablar de proletariado, no van a hablar de nada de eso. Van a hablar de la nación, de que nos han robado la nación. Entonces tenemos que como de reapoderarnos de la nación, porque alguien nos la ha quitado. Entonces, generalmente como enemigo, pues sí, ponen a Estados Unidos, a Israel. En el tema del Estado francés se aprovechan mucho de que sí que es cierto que hay una gran comunidad, digamos, judía y bastante sionista, ¿no? Se aprovechan de eso para meter tralla ahí y decir, ah, no, es que este grupito de judíos y tal nos han robado el país, tenemos que reapoderarnos de él porque por culpa de ellos hay corrupción política, por culpa de ellos, sí, y se pueden a decir así la dictadura de Hollande y todo esto. Y ese tipo de cosas, el tema de soberanía nacional, que por eso recuperan totalmente el discurso de Chávez, por eso lo recuperan totalmente, porque saben que pueden sacar un poco de aquí y aquí. Tampoco es que Chávez actualmente sea santo de mi devoción. Yo, bueno, claro, yo cuando era un poco más caneja sí que me gustaba y todo esto, pero ahora ya no tanto. Entonces pues es este tema de que no hay que olvidar nunca de que incluso en algunos sitios se están juntando gente de fascistas del Estado francés con supuestos antifascistas de los de aquí. ¿Y dónde se están juntando? En Donbass, en Ucrania. Entonces, resulta que, por ejemplo, os puedo hablar de uno que se llama Víctor Lenta. Víctor Lenta es un conocido de la Jeunesse Nacionaliste Révolutionnaire, ya os he hablado antes de que Palovan, de la Jeunesse Nacionaliste Révolutionnaire de Toulouse. He estado también durante 2 meses viviendo en Toulouse y es un pavo del que muchos compañeros y compañeras mías tienen noticia, sobre todo porque era Víctor Lenta era un fascista de Toulouse muy dado a tenía sus venazos el chaval, ¿no? Tenía sus venazos. Entonces un día en el 2008 pues quemó una mezquita y entonces un día pues le dio otro venazo hace cosa de año y medio, 2 años. Y dijo, pues voy a boicotear una manifestación feminista subiéndome a una obra. Entonces, pues 4 compañeras encapuchadas empezaron a darle de hostias y se arrepintió. Un aplauso para esas compañeras que le pegaron, ¿no? Y entonces, pues claro, evidentemente estaba harto de que le pegaran, ¿no? De ser el punching ball de nosotros, ¿no? Las compañeras antifascistas. Entonces dijo, pues me voy, ¿a dónde me voy? Pues venga, pues a Ucrania, ¿no? Entonces ha coincidido que ha habido bastantes personas, ¿no? Que se dicen antifascistas, que son marxistas autoritarios, ¿no? Que se han juntado allí con esta gente y que están colaborando estrechamente con esta gente, han emitido comunicados juntos. Es el caso de la Brigada Prizna, que es el caso de la Brigada Carlos Palomino, que están colaborando totalmente con esta agrupación que ahora ha creado este hombre llamado Víctor Lenta, que es un nazi de origen colombiano, nativo colombiano, es algo bastante lo nunca he visto. Yo es que veo cosas muy raras en el Estado francés. Yo cuando fui me quedé flipando. Ha formado esta agrupación que se llama Unité Continental, y Unité Continental están colaborando totalmente con la brigada Carlos Palomino, es una de cambiaron de nombre, y con la brigada Prizna, que están formados por gente que procedente de aquí, del Estado español. Entonces eso demuestra de cómo se están deformando las cosas y cómo en algunas cosas sí que se pueden llegar a mezclar marxistas súper hiper autoritarios, estos totémicos que por aquí tenemos bastantes, ¿no? Y gente de, o sea, nacionalsocialistas. Entonces hay un hombre ruso llamado Alexander Dugin que ha desarrollado la teoría de la cuarta posición, ya no tercer posicionismo, sino cuarto posicionismo. Es una de, venga, tiramos aquí la casa por la ventana, ¿no? Y lo que dice es que, pues sí, de que marxistas autoritarios y tal, bueno, no lo dice así lo digo yo, ¿vale? Marxistas autoritarios y nacionalsocialistas se tienen que unir por el bien de Eurasia, por el bien de Eurasia. El tema de la teoría del euroasismo y tal se vuelve a recuperar, que es un tema que es totalmente nacionalsocialista. O sea, eso era lo que decía Hitler, lo que decían las SS, y no me lo estoy inventando, lo podéis buscar, ¿no? Entonces, ¿por qué se está mezclando esta gente? ¿Por qué todo esto? Entonces es un tema que hay que analizar, y por eso hay que proponer ahora más que nunca. Por eso yo estoy muy orgullosa de mis compañeras antifascistas del Estado francés, porque tengo el orgullo de decir que en su mayoría todas son libertarias, que son todas anarquistas, y que de hecho, tú vas por ahí y tal, y si tú en el Estado francés, ¿no?, tú dices que eres antifascista y ya piensan automáticamente pues que eres anarquista y estás siguiendo algunas teorías libertarias, ¿no? Es algo que veo que no se puede decir de otros estados, ¿no?, de por aquí, de Europa, y yo creo que eso es una suerte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la pequeña crítica que voy a hacer aquí al movimiento libertario del Estado francés? A lo mejor que está bastante envejecido, yo pienso, y que hay que captar a toda esa juventud potencialmente revolucionaria para poder llevar a cabo una lucha en condiciones. Yo los ambientes que he visto por zonas como, por ejemplo, en la CNT de allí, en Alternative Libertaire, etcétera, pues es un ambiente de gente ya mayorcita, de 50 para arriba. Entonces hay que captar a la juventud para poder hacer movidas anarquistas, comunistas, libertarias, feministas. Entonces, transfeministas. ¿Qué más puedo añadir? Pues esa es mi crítica, que hay que ir a y lo estamos haciendo poquito a poco, hay que captar, hay que hacer que vengan en la lucha, hay que motivar para que vengan en la lucha a la gente de esos barrios, y que no se dejen seducir para nada por esas teorías de la conspiración y ese confusionismo político, que simplemente es una especie de política de comida rápida, no fast food, totalmente. Y bueno, pues sin más, yo pienso que me voy a callar ya, porque yo soy un poco como un loro. Entonces, pues nada, ya aquí termina mi intervención. Yo creo que he tratado todos los puntos. Vale, pues nada, pues eso es todo. Pues muchas gracias. Vamos a pasar a la tercera parte de la charla, el compañero de Hungría. También va a ser con una traducción simultánea, y después pasaremos al turno de preguntas. Quien quiera que me levante la mano para coger turno después de su intervención. Hola. There's a bunch of free space here if anybody wants. Tenéis sitio aquí adelante si alguno quiere acercarse más, sentarse en nuestros puestos o por aquí. I don't like speaking in my hands. I have never spoken in front of such a big audience. Que nunca he hablado en frente de tanta gente. Así espera que todos lo podáis oír bien. Como el canal castellano soy yo, me quedo el micrófono yo. So I come from Budapest and I'm part of a collective that is involved in many activities. Él viene de Budapest, forma parte de un colectivo que participa en muchas actividades diferentes. So we have an info shop, samba band that plays in protest, anarcho-feminist group. We used to have a space, but we lost it recently, so we are... Como dijimos, tienen diferentes iniciativas, entre ellas mantienen abierto un info shop, tienen una banda... con una batucada que toca anima las manifestaciones, tienen un grupo de trabajo en el tema feminista y hasta hace poco mantenían abierto un espacio, pero lo han perdido recientemente. So I want to talk about three things, the history of the far right, but short, recent, in Hungary. Va a dividir la charla en tres puntos principales. El primero, una breve introducción a la historia del reciente del movimiento de ultraderecha en Hungría. Después va a analizar los diferentes mecanismos que está utilizando la extrema derecha para ganar popularidad. Y después, bueno, va a analizar un poco las diferentes estrategias o tácticas que se han propuesto y que están considerando para enfrentarse al aumento de la extrema derecha. Okay, so I'll start in 2006. If you want to know anything before 2006, ask me, because it's a long... Empezando por el primer punto, que es el de la breve historia del fascismo, de la extrema derecha en Hungría, va a empezar en 2006. Si alguien quiere saber algo anterior a 2006, puede preguntar. In 2006, in Budapest, there were big riots that were mostly organized by the far right. Empieza en el año 2006 porque en ese año hubo disturbios muy importantes en Budapest que fueron organizados por partidos de extrema derecha. These riots were against the government, which was at that point social democrat, so they were kind of anti-communist riots in a way. Estos disturbios de 2006 se organizaron en contra del gobierno que había en ese momento, que era un gobierno socialdemócrata, por lo que en cierta manera mucha gente los interpretó como disturbios, bueno, como manifestaciones contra el comunismo, contra la izquierda. And this is a crucial point because the police intervened very heavy and repressed some of the leaders of this of these far right groups. Este es un punto importante a tener en cuenta porque durante estos disturbios la policía intervino con bastante contundencia, se empleó bastante fondo contra alguno de los dirigentes de estos grupos de extrema derecha. And so what happened is that instead of oppressing these groups became even more. El resultado de esta acción contundente de la policía fue que en vez de reprimir los grupos o impedir su desarrollo, lo que logró fue conseguir que ganaran un montón de popularidad. So the most important thing that happened was next year there was a group of paramilitaries. Entonces, una de las cosas más importantes que ocurrieron a raíz de estos disturbios es que el año siguiente un grupo de paramilitares, it was called the Hungarian Guard, llamado la Guardia Húngara. They had the uniforms and neo-Nazi symbols and they were making protests in the city, in Budapest. Este grupo es un grupo de verdad de paramilitares, van vestidos con su uniforme y con todas las insignias nazis de ultraderecha. Al año siguiente hicieron manifestaciones en Budapest. And the next year, the political party that represents the ideas of the far right, so the, let's say, the neo-Nazi party, it's called Jobbik, and it won 15% in the elections in 2010. Entonces, a raíz de todo este desarrollo, en 2010, el partido que representa a la extrema derecha, que se llama Jobbik, consiguió un 15% de los votos en las elecciones generales. And so what happened was that the extreme right had the ascension in popularity, and the Hungarian Guard as a group was made illegal. That was in 2000 something. 2009 it was made illegal, and then just let's say this: in 2009 this group was made illegal. Okay. Entonces, bueno, lo que se vio fue que la extrema derecha a partir de 2006 fue teniendo una curva muy marcada de ascendencia en popularidad, hasta que finalmente se tomó la medida de prohibir la Guardia Húngara, que es este grupo paramilitar, en 2009. Entonces, después de esta ilegalización, lo que ocurrió fue que aparecieron otra serie de grupos diferentes que también eran grupos paramilitares. So what happens is that they go to villages where there are many Roma people. Lo que ocurre es que estos grupos paramilitares se dedican a ir a pueblos, a poblaciones pequeñas, en las que hay mucha población Roma, bueno, serían gitanos. Lo que And they patrol in order to make people feel more safe. Y se dedican a patrullar la zona y dejarse ver por las calles, digamos, para que la gente se sienta más segura, entre comillas. Because the main discourse of the neo-Nazis now in Hungary is the gypsy crime. Ahora mismo hacen esto porque el principal discurso de la extrema derecha en Hungría se refiere más que nada a la criminalidad que se origina en estas poblaciones de gitanos. Yeah, so this is what they are fighting against. They are all the time fighting against. They say that they are fighting against the gypsy crime. So that's why they have to have the uniforms. Sometimes they have weapons. They have dogs. They have chains. Entonces justifican, utilizan la excusa de este crimen que se supone que sería debido hasta a las poblaciones de gitanos en los pueblos, utilizan esa excusa pues para justificar que necesitan los uniformes, salir de patrulla armados, con cadenas, con perros, etc. But I will talk about this a bit later. I want to talk a bit about the main themes. So the main ideas that the far right has in Hungary. En este sentido merece la pena mirar a las diferentes ideas o propuestas que tiene la extrema derecha en Hungría. So first is nationalism. La primera es evidentemente el nacionalismo. Hungary lost many territories in the First World War. Hungría como país perdió muchos territorios, una extensión importante de territorios al finalizar la Primera Guerra Mundial. So the far right parties, they want to bring those territories back. So revisionism. Entonces, un discurso de prácticamente todos los partidos o todos los partidos de la extrema derecha es volver a incorporar esos territorios a Hungría, al Estado de Hungría. The second one is of course racism, which is on the one hand anti-Semitism, so there's a very strong discourse against the Jewish population, which in Hungary almost doesn't exist anymore. El segundo punto principal de este discurso de la extrema derecha es el racismo, que en el caso concreto de Hungría cobra dos o toma dos aspectos. Uno de ellos es el antisemitismo, que se refiere a una población judía que en Hungría prácticamente ya no existe. But they talk about the financial elite, the global financial elite, which is made almost entirely by Jews. Entonces, lo que hacen es, puesto que no existe prácticamente población judía después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hacen es referirse a una élite financiera mundial que estaría controlada por judíos o por sionistas, como dijo la compañera, que serían entonces los que echarían la culpa de los problemas. So this one, Semitism on the one hand and anti Roma people on the other hand, there's a big racism directed towards the Roma people. Entonces, el otro aspecto del racismo en Hungría, de la extrema derecha, está dirigido contra las poblaciones de gitanos, con lo cual entonces, es un racismo bivalente, digamos, que se dirige por un lado contra una élite internacional financiera judía, que sería antisemitismo, y por el otro contra una población que sí que es interna, que sí que vive en Hungría, que son los gitanos. And then the third theme is the anti-European Union, anti-capitalist idea, like in France. El tercer aspecto, la tercera idea principal de la extrema derecha en Hungría sería la oposición a la Unión Europea y una oposición, que todos sabemos cómo es, de boquilla, al capitalismo, en cierta manera como lo que comentaba antes también la compañera en el caso de Francia. Actually in Hungary, Jobbik, which is this far-right party that I'm talking about, is the biggest anti-capitalist force. Entonces se da la paradoja, entre comillas, de que en Hungría este partido de extrema derecha, Jobbik, que ganó un 15% de la representación parlamentaria en las últimas elecciones generales, es la principal fuerza anticapitalista. Also, like in France, there is a very strong position against, but not like in France, contrary to France, against the state of Israel. So they are in the Israel-Palestinian conflict, they are, it's a bit weird, but because they are anti-Semitic, they don't support the Israeli state. A diferencia, por ejemplo, de otros grupos, en el caso de lo que puede ocurrir en Francia, una forma en la que se expresa este antisemitismo es en la oposición a nivel internacional del Estado de Israel. So the mechanisms that they act is, as I said, they have this idea of defending the Hungarian nation against enemies from inside and outside. Entonces, estas serían, basadas en estas tres ideas principales que hemos mencionado, se estructuraría su actuación, que ellos la entienden como dirigida contra los enemigos de Hungría, Hungría como nación, tanto internos como externos. So this is why their main function or the main idea that they want to bring is security. And yeah, can you just translate this? Bien. Básicamente esto se reduce a que la principal idea que quieren transmitir al público es la de la seguridad. So it's security in both senses of the word. So it's a security as safety from the Roma people who maybe attack you on the street, but also security as a general peace even, but only for the Hungarians. Entonces, este concepto de seguridad, referido a los dos enemigos como he comentado, el interior y el exterior, se traduce también en dos enfoques, que es lo que se transmite al público. Por un lado, seguridad de estar a salvo de ataques o de la criminalidad de la población gitana, que es la más marginal. Y por el otro lado, de seguridad para la nación húngara, de los que son húngaros, étnicos y nacionales, estar a salvo de ataques del exterior. And this is something that maybe we could talk about because it's something that for us is problematic as a strategy. Why is it only the Nazis that have a discourse on security? Si queréis, luego esto se puede comentar un poco más en el turno de preguntas, porque por ejemplo para ellos desde la oposición del antifascismo resulta problemático enfrentarse tácticamente a un discurso que lo que hace es proponer seguridad para la gente y que parece que los neofascistas, en este caso los neofascistas en Hungría, son los únicos que tienen un discurso acerca de la seguridad. Because the people that support them are not necessarily fascist. Esto tiene importancia porque con este discurso la gente que les apoya o consiguen el apoyo de gente que no son necesariamente fascistas. There are poor people, there are workers, there are people who have lost when Hungary entered the European Union, so disenfranchised people. De este modo consiguen el apoyo de un montón de gente que no tienen desposeídos, de zonas obreras, de gente que ha perdido sus derechos o que ha visto empeorada su calidad de vida a partir de la entrada de Hungría en la Unión Europea. And it's clear that for these people security is a very important value. Entonces, no cabe duda que para toda esta gente que ha visto empeorar sus condiciones de vida, la seguridad como tal representa un valor muy importante y muy valorado, valga la redundancia. Yeah, whether it's because they are afraid of the future or because they are afraid of their neighbors or because they are afraid of the state or of globalization, security is a very important idea for people, and not just in Hungary but in most of the Eastern Europe. No solo en Hungría, sino como lo que ocurre en la mayor parte de Europa del Este. Este valor de la seguridad es muy importante para mucha gente, porque puede ser que tengan, por el curso que han visto de sus condiciones de vida en los años recientes, pueden tener miedo tanto de lo que les puede ocurrir en el futuro, como de las mismas poblaciones vecinas con las que tienen que convivir, o de la globalización, de la mundialización, etc. And so the Nazis come and they take this security and they say the gypsies are to blame, the Jewish people are to blame, the immigrants and so on. So they take a feeling of insecurity from the population and they transform it into a neo-Nazi discourse. Entonces, básicamente lo que hacen es un poco lo que ha hecho siempre la ultraderecha, que es tomar esta necesidad de seguridad que tiene la gente, este miedo que tiene la gente ante la incertidumbre de la situación que enfrentan, y señalar una serie de enemigos caracterizables que actuarían como cabezas de turco, y entonces utilizan esta necesidad de seguridad que tiene la mayoría de la gente en una ideología o en un apoyo a ideologías neonazis. Okay, so maybe we can talk about this in the question. Si queréis, luego lo profundizamos en el debate. And now to talk a bit about the anti-fascist strategies. There are anti-fascist groups in Budapest, a few, but there are. Bueno, esto sería lo que se refiere brevísimamente a la extrema derecha. Por lo que se refiere a la oposición, a las tácticas y a los grupos antifascistas, hay unos pocos grupos antifascistas en Budapest. And of course not all of these groups are anarchist. No todos estos grupos son anarquistas. For example, in 2012 there was a big big protest from organized by Roma people in a city. Por ejemplo, en 2012 hubo una manifestación muy importante organizada por la propia población gitana en la ciudad en contra de estos movimientos. And this was an explicitly anti-Jobbik, an anti-fascist protest, but it was not anarchist. Entonces, en este sentido, se trataba de una manifestación, de una movilización que era específicamente antifascista, específicamente dirigida contra el partido Jobbik, que es el que tiene la mayor representación dentro de la ultraderecha en el Parlamento, pero desde luego no era una manifestación, no era una movilización anarquista. And then there is the so-called liberal anti-fascists, which are anti-racist, but they don't question the nationalism or the other things that the far right is standing for. Además, hay también un ala liberal del antifascismo, digamos, que cuestiona o que se opone a lo que es el aspecto racista de esta ideología, pero no se enfrenta ni se opone ni cuestiona otros aspectos como el nacionalismo, por ejemplo. As for the anarchist anti-fascist, the biggest anarchist anti-fascist event is in February each year. Cada año en febrero tiene lugar el evento, digamos, más importante de los antifascistas anarquistas. Because there is a big fascist demonstration that's called the Days of Honor, the Tag des Ehre in German, Days of Honor. Esto es en esta fecha porque coincide con una de las principales movilizaciones de la ultraderecha en Hungría, que se llama los Días de Honor. And so every year there is a blockade against this. Entonces cada año que lo celebran la ultraderecha y los antifascistas de Radio Libertaria hacen una contramanifestación. To which you are all invited. If we all of us come here, I think they would be scared shitless. Entonces, que estáis todos y todas invitados, invitadas. Como aquí hay bastante gente, para lo que se suele juntar, pues se acojonarían bastante. Yeah, contact me and we can... Ahora va a pasar un papel con su número de teléfono y le podéis llamar y... No, bueno, por WhatsApp. I also want to talk a bit about state fascism, because I think my comrades also covered this. Aparte de todo esto, también quiero hablar un poco del fascismo de Estado, a pesar de que los compañeros que nos han precedido ya lo han comentado. So the biggest political party is right wing conservatory and it has almost 75% of the votes. Entonces, el principal partido en la escena política convencional, digamos, en Hungría, es un partido conservador de centro derecha que consigue, bueno, que reúne aproximadamente un 75% de los votos en las elecciones. And so if you add 15% that Jobbik has, that results in 90% being all right wing in Hungary. So that's entonces, teniendo en cuenta que aparte de este 75%, Jobbik, que es un partido directamente de extrema derecha, consigue otro 15%, eso da una presencia de un 90% de escaños en el Parlamento para partidos de derechas o desde la derecha hasta la extrema derecha. And so you can imagine that the Hungarian state is not a very friendly or a very open-minded state. In fact, it's quite the opposite. They just proclaimed monarchy as the official form of governance, even though there is no king or queen. Entonces, como os podéis imaginar, el Estado y el gobierno en Hungría no son particularmente simpáticos ni amigables. Y de hecho, por ejemplo, se nota en cosas como que han declarado que la monarquía es la forma oficial de gobierno, aunque no hay ningún rey. Marriage is defined as the union between man and woman. El matrimonio se define exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer a nivel constitucional. Action of the Hungarian government has to do with evictions. Desde el punto de vista de nuestro grupo, la iniciativa más preocupante o peligrosa del gobierno húngaro se refiere a los desalojos. So that the state is having a continuous war against people who cannot pay rent and against homeless people. Perdón, desalojos, tendría que traducir por desahucios. De tal forma que el gobierno húngaro, el Estado húngaro, mantiene una guerra continua y permanente contra la gente que no puede pagar el alquiler o la gente que se queda sin trabajo o la gente que no tiene recursos. So to be homeless is officially a crime. You can get a fine or you can go to prison if you are homeless in Hungary. Además, oficialmente, y está recogido así en la ley, no tener un hogar es un crimen que te puede enviar a la cárcel y suponerte una serie de multas. And the authorities are continuously demolishing houses and evicting people from their houses even in winter. Y además, como parte de esta política por los desahucios, el gobierno se dedica continuamente a derribar bloques de viviendas y echar a gente de sus casas aunque estén en pleno invierno, que en Hungría no es muy agradable. And I'm saying this because for us, for our collective, this is one way of having an anarchist anti-fascist strategy. A ellos les parece muy importante esta iniciativa, les parece muy importante esta actividad del gobierno porque les parece que permite una posibilidad de crear o proponer una estrategia y una actividad anarquista. Because the housing issues is something that Jobbik doesn't address, fortunately, and so it's a way to make alliances with people and take them away from fascism. Esto es así porque el tema de la vivienda, a pesar de que tiene una importancia principal por toda esta política del gobierno, no es un tema que esté en la agenda de Jobbik, del partido de extrema derecha ni de los grupos de extrema derecha. Entonces, esto es un tema que permite a los anarquistas crear alianzas y tejer redes de resistencia junto con otra gente que se está enfrentando a esta problemática. So for us as anarchist anti-fascist strategies, blockades of course and writing and other forms, but also very important is the solidarity with precarious and homeless people in the city. Entonces, para ellos como anarquistas les parece que la estrategia antifascista tiene que incluir, desde luego, contramanifestaciones, oposición a las manifestaciones de la extrema derecha, enfrentamientos, todo lo que haga falta, pero también y sobre todo crear alianzas y trabajar junto con un montón de gente que se está quedando sin hogar o que está en condiciones precarias. Eso es todo. Gracias. No, no, no.